¿Qué tal, amigos de En el Terreno de Juego? Una vez más con todos ustedes para brindarles las informaciones y datos del mundo del deporte. Recordándoles que esta y todas las informaciones del deporte la puedes ampliar en nuestra página web enelterrenodejuego.com. De inmediato entramos al terreno para saber todas las informaciones de tus deportes favoritos. El mexicano Saúl El Canelo Álvarez, campeón del peso supermediano, acusó al promotor Oscar De La Hoya de robar dinero a los boxeadores que ha tutelado durante un agresivo combate en el que, además de intercambiar ofensas, estuvieron a punto de irse a los golpes. A este imbécil intento de persona que tengo al lado, que no se olvide que vine a Estados Unidos siendo ya El Canelo. Él solo lucró con mi nombre, ganó dinero por mí, manifestó el tetracampeón nacido en Guadalajara hace 33 años. Solo le roba a sus boxeadores, enfatizó el púgil durante una conferencia de prensa a propósito de su combate con su compatriota Jaime Munguía este sábado en la ciudad de Estados Unidos, en Las Vegas. Seguimos arriba del cuadrilátero con el boxeador Ryan García y su pelea de hace par de semanas con David Haney en Nueva York, donde tuvo varias aristas. La primera fue una promoción llena de bravuconería. La segunda, el comportamiento antideportivo del pugilista californiano, que subió la balanza bebiendo una cerveza y no dio el peso pactado. La tercera, un triunfo contundente y sorpresivo frente a una de las figuras en ascenso. Este miércoles se le sumó un nuevo capítulo. Según información del periodista de ESPN, Michael Pinger, García habría dado positivo en el control antidoping relativo a la pelea. Ryan García dio positivo por Pete Ostirini el día anterior y al día de su sorpresiva victoria sobre Devin Haney. Según una carta obtenida por ESPN, García tiene 10 días para solicitar que se le analicen las muestras B. La muestra A también dio positiva para 19 noradrostarona, pero no está confirmada, escribió el periodista en su cuenta de X. ¡A puros golpes! Lia Tupuria ya es el campeón del peso pluma de la UFC y ahora espera defenderlo, mientras aumenta su popularidad a la par de sus ingresos. Por ello, el campeón, que quiere estar entre los más grandes, ha asegurado que será el deportista mejor pagado del mundo. No tengo ninguna duda que en el 2025 seré el deportista mejor pagado del mundo, aseguraba Tupuria en el podcast de Webpositor. Para conseguir su objetivo, el hispano Georgiano tendrá que superar los ingresos de Cristiano Ronaldo. El luso en el año 2023 alcanzó el puesto de deportista mejor pagado con unos ingresos totales de 275 millones de euros, gracias a su salario y los patrocinios firmados según un estudio de Sportico. Ahora pasamos con la petición de los hijos de Maradona. Con un escrito ante la justicia, los hijos de Diego Armando Maradona pidieron la autorización para trasladar el cuerpo del número 10 desde el cementerio privado Jardín Bellavista, donde actualmente están los restos, al memorial, que es construido especialmente en homenaje al astro y que está emplazado en Puerto Madero, a pocos metros de la Casa Rosada. El cuerpo de Maradona, que está en la localidad de Bonaerense de San Miguel, fue trasladado en un multitudinario e histórico cortejo fúnebre el 26 de noviembre del 2020, un día después que se confirmara su muerte. Habiéndose realizado las pericias sobre los restos de Diego Maradona, todos los herederos solicitan de común acuerdo que se autorice su traslado. Se lee el texto firmado por Dalma, Yajiana y Verónica Ojeda en representación de su hijo menor de 11 años, Dieguito. Y a mil revoluciones, es oficial, el gurú de la aerodinámica de la Fórmula 1, Adrian Newey, dejará Red Bull en el primer trimestre del 2025. El equipo campeón del mundo acaba de confirmar que el ingeniero británico dejará la escudería en el primer trimestre del 2025. Newey, que es una de las piezas más importantes de Red Bull, puesto que desde el que él se encuentra en el equipo de bebidas energéticas, la escudería ha conquistado 7 mundiales de pilotos y 6 de constructores. Amigos, estas noticias y todas las informaciones deportivas las encuentras en nuestra página web en elterrenodejuego.com. Muchas gracias por contar con el favor de tu tiempo en esta entrega. Hasta una próxima ocasión, amigos.